solo con mirarte es una delicia para mi alma. Escuchar tu voz alimenta mi corazón. Estar un momento junto a ti llena mi vida para alcanzar la dicha que siempre he anhelado y que nunca he dejado de imaginar que ganaría. Viajando por lugares extraños y sugestivos, te veo al atardecer como a un suspiro. Quisiera no sentir este doloroso tormento de imaginarte a lo lejos viendo cómo te esfumas en el oscuro universo de mis bajos pensamientos. Te corono como reina mundo entero, que abarca todo mi ser, espíritu, cuerpo y alma. Abro mi corazón pidiendo tu misericordia por un gesto amable y una sonrisa verdadera, que no deje duda de que no te soy efímero. Si me he confundido y te estoy acechando sin motivo alguno, no dudes ni por un momento en denunciar tu descontento. Para liberarte de mi absurdo comportamiento, que de algún modo osa dirigir su sueño a lo más divino. Solo con mi arte es una delicia para mi alma. Escuchar tu voz alimenta mi corazón.